el río me va cauce abajo. Así de mis manos tu amor se me va. Quisiera evitarlo y me cuesta trabajo. Y aunque no quisiera, tengo que llorar. Tú ya no te acuerdas de aquella noche cuando me entregaste tu amor virginal. Cuando entre mis brazos traigo en mis labios la huella.